azul y él es infeliz. Sus manos están vacías porque están tan frías. Tanto amor para dar, ella quer ser feliz. Ella só quer seu versa.